¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Pónganse cómodos porque ya inició ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta abordar temas diversos, pero siempre con base en la información que nos ofrece la comunidad científica porque confiamos en ella. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el programa de hoy sea de su agrado y los deje con mucha curiosidad para saber cada día más. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Que esperamos sea de su agrado. Si desean comunicarse con nosotros, les compartimos los datos de contacto de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459. Pueden encontrarnos en el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Y recuerden que también pueden buscar los podcasts, es decir, todos los programas anteriores que hemos tenido en la página de La Voladora. Así es. ¿Y a poco no? Ya huele a Navidad. Como aquí ya andamos en modo navideño, precisamente quisimos platicar de un tema muy relacionado. El día de hoy, un experto en la materia nos platicará acerca de una planta muy representativa de esta época. Seguramente muchos de ustedes tienen una de estas en sus casas, en algunos lugares vemos incluso camellones totalmente tapizados con esta planta, o enormes árboles navideños repletos de sus flores. Y no todos lo saben, pero esta planta es una aportación de México para el mundo. Para aprender un poco más sobre ella, el día de hoy hablaremos sobre... ¿Qué ciencia con la flor de Nochebuena? Era Nochebuena, los niños dormían y en toda la casa ni un ruido se oía, un que otro ronquido, pero ni una voz. Todos esperaban a Santa Claus, un lindo arbolito. Como nos menciona Tania, pues el tema de hoy es la flor de Nochebuena y para eso tenemos un invitado. Él es el biólogo Edgardo Mendoza Contreras. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y entre sus gustos, aparte de que le gusta la Nochebuena, es apasionado por las plantas, ¿no? Le gustan muchas plantas, principalmente las cactáceas. Él ha hecho trabajo de investigación también y también ha hecho mucho trabajo de divulgación. Ha impartido cursos y conferencias acerca de la conservación de las plantas, principalmente de las plantas de zonas áridas. Actualmente labora en el Jardín Botánico, es el responsable del Jardín Botánico Hernando Ruiz de Alarcón, que se encuentra en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, de la UNAM, en la ciudad de Taxco, Guerrero. Esto también le ha llevado a involucrarse mucho en la flora de esta región. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Edgardo. Es un gusto tenerte por acá para que nos hables un poquito sobre esta planta representativa de México. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces podemos considerarte un botánico, ¿no? Bueno, en biología, los que se especializan en el estudio o en el trabajo con las plantas, los consideramos como botánicos. No, sí, justamente. Los botánicos, pues, son aquellas personas o profesionistas que se dedican a estudiar las plantas desde distintos enfoques. Puede ser cómo crecen, cuáles son las estructuras de la planta. Inclusive se puede hacer estudios a nivel de células y pues también se les considera botánicos. Lo más relacionado a la botánica o lo que la gente relaciona a la botánica es el quehacer en campo, el quehacer de este profesionista, que también puede ser considerado explorador, porque va, conoce las plantas en su hábitat, llega a colectar algunos ejemplares y posteriormente se lleva estos ejemplares a un laboratorio o un herbario, mejor dicho, donde se guardan estos ejemplares después de realizar un proceso de secado y colocarlos en, digamos, archivos, en bibliotecas, en lugares donde se puede consultar estas plantas. Y bueno, hay muchas otras áreas relacionadas, se relaciona con varias carreras, como pudieran ser las ingenierías forestales, silvícolas, que es la producción o el manejo de los árboles maderables, y pues también con la agronomía, entre otras ramas de la ciencia. Sí, pues dependemos en gran medida de las plantas para la vida en general en el planeta. Depende mucho de las plantas. También nosotros como humanos dependemos económicamente, ¿no?, también de las plantas. Entonces, por eso es tan importante la labor de los botánicos, ¿no?, en este aspecto, en el estudio de las plantas. Sí, claro. Las plantas y el ser humano tienen una relación muy antigua. También hay una ciencia que es la etnobotánica, que trata acerca de los usos que se le dan a las plantas desde la antigüedad. Y como bien dices, las plantas nos producen o producen el oxígeno con el que nosotros respiramos, nos dan alimento, ¿no? Algunas partes de las plantas son los frutos que comemos o las hortalizas y legumbres que también nos alimentamos de ellas. Nos permiten tener construcciones o realizar construcciones pues para protegernos de las inclemencias del tiempo e inclusive pues nos sirven para vestir, ¿no? Les damos ese uso. El algodón es parte de una planta, proviene de una planta y con esa se hacen los textiles. Y bueno, además de eso están los usos medicinales que tienen las diferentes plantas, son pequeñas fábricas de metabolitos secundarios, de sustancias que nos pueden servir como preventivo, como medicamento. Y en fin, las plantas pues son una maravilla y están muy presentes en la vida cotidiana de todos nosotros. Y continuando con esta información acerca de tu vocación, para llegar a ser botánico, ¿solamente se logra estudiando biología o hay otra forma de llegar a ser botánico? Pues la carrera de biología brinda muchas oportunidades o considero que es una formación más completa para un botánico. En la carrera de agronomía o ingeniería agrícola también tratan sobre las plantas, pero más relacionado a las enfermedades que pudieran presentar, y eso sería una rama de la ciencia que se llama fitopatología. Y también hay casos en los que se pueden formar de manera autodidacta, pero estamos hablando de casos muy, muy, muy raros. Hay coleccionistas o gente también muy apasionada de las plantas, de las flores, que puede ir estudiando por su cuenta y llegar a ser una autoridad en alguna de las familias botánicas o de los géneros. En la familia Crassuláceas, una persona que ha descrito muchas especies de Crassuláceas, de Echeveria, Sedum y otras plantas mexicanas, pues no tiene relación con la carrera, con biología. Me parece que es oftalmólogo el señor, que es el doctor Meirán, y a sus más de 80 años, pues muchos investigadores van a consultarlo respecto a dudas sobre cuestiones de identificación de plantas o diferencias entre las partes de las mismas, ¿no? Creo que eso podría servir como ejemplo. Sí, al final también eso habla de la importancia de ser autodidacta, ¿no? Digo, al final los estudios, la escuela formal nos da un papel, pero también mucho depende de nosotros, ¿no? Y de nuestro interés en algún tema en particular y cómo por nuestra cuenta pues podemos volvernos expertos, ¿no? En cualquier tema si quisiéramos, ¿no? Por supuesto ayuda muchísimo, ¿no? Los profesores y la información que nos brindan en las aulas, pero también buena parte de nuestro aprendizaje pues depende de nosotros, ¿no? Creo que ese es un buen ejemplo. Sí, efectivamente, creo que ese es un un excelente ejemplo. Pero me quedé con la duda de qué eran las crasuláceas. Las crasuláceas es una familia botánica de plantas que se encuentran en todo el mundo. En México tenemos una gran diversidad de géneros de estas plantas y crecen en zonas áridas, en bosques de encino, pino. Se les llama comúnmente como suculentas. Son aquellas plantas que presentan hojas, tallos o raíces jugosas o gorditas y pues ahorita están de moda. Sí, creo que más por el nombre de suculentas me suena más. Sí, el problema es que cuando se dice suculentas te vienen a la mente un montón de familias y de plantas. Y la suculencia es una característica, ¿no?, de que presentan otras plantas, no solamente las crasuláceas. Y finalmente, para terminar con las preguntas acerca de tu vocación, porque nos gusta hablar acerca de la profesión de nuestros invitados, ¿en dónde podría trabajar un botánico? Ok, el campo de trabajo de un botánico es bastante amplio. Pueden estar, como mencionaba, colectando plantas en campo para identificarlas. Pueden estar trabajando en laboratorio, ya sea en laboratorio, herbario, en cuestiones de biotecnología para obtener ciertas sustancias de las plantas, sustancias con fines medicinales. Pueden estar trabajando también en áreas naturales protegidas, que en México tenemos una gran cantidad de ellas distribuidas por todo el país. Pueden estar dando clases, pueden estar ocupando también puestos de decisión, relacionándose o interaccionando desde la academia, desde la sociedad, desde la ciencia, en esta cuestión que es la divulgación científica. Pues los botánicos tienen esa facilidad de relacionarse con la gente. Sí, y lo que nos mencionabas al principio también, ¿no?, esta cuestión de los laboratorios, de las plantas medicinales, ¿no? Entonces, en laboratorio se pueden extraer todas estas sustancias o procesarlas y a través de la biotecnología, por ejemplo, generar nuevos medicamentos o nuevos fármacos o elementos para atacar plagas, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente todo esto está relacionado y se puede realizar. Por eso comento que la botánica es una disciplina pues bastante amable con otras, se relaciona con muchas otras carreras y nos permite tener beneficios para nosotros los seres humanos, ¿no? Otra carrera u otra actividad también es la etnobotánica. Mencionaba pues hablar con las personas para conocer los usos que les daban antiguamente a las plantas. Y parte de esos usos, muy importante también, que le hemos dado mucha relevancia a lo largo de la historia, es a la apreciación de la belleza de estas plantas, que es precisamente lo que vamos a hablar ahora, porque es una planta de ornato principalmente, la flor de Nochebuena, pero eso lo vamos a platicar ya regresando del corte. Cuando de repente un relajo escuché, brinqué de la cama y la bata me eché. Me fui a la ventana y allí en la banqueta estaba Santa Claus. No, venía bien borracha mi tía Enriqueta. No. Se metió a la casa y tumbó mi arbolito, pulsó la guitarra y aventó este grito. Muy triste y solito, como Santa Claus me iba a traer juguetitos. Con todo el relajo lo iban a asustar, cuando de repente yo solí escuchar, así a lo lejos, oí campanitas que alegres sonaban en la mañanita. Me fui a la ventana y esta vez ya veo a la luz de la luna llegar un trineo, jalado por 8 preciosos venados, mientras un gordito, muy decolorado, gritaba: ¡Abusados allí, mis venados! ¡Párense aquí, que ya hemos llegado! Y luego cantó así: Yo cruzo fronteras y sin pasaporte, yo soy Santa Claus, vengo del Polo Norte. Para los chiquillos yo traigo juguetes, y para la

a lo largo del tiempo y en diferentes partes del país. Aquí en la zona de la región norte de Guerrero, en Taxco principalmente, le llaman flor de Pascua, pero en náhuatl le llaman cuetlazochit o cuitlazochit, que significa flor que se marchita o flor de cuero. Esas son algunas de las traducciones que se le han hecho a este nombre. Pero, pues bueno, también tenemos una infinidad de nombres comunes. La flor de Nochebuena, en Oaxaca le llaman Catalina o Santa Catarina, ¿no? En Durango le llaman bandera. Y si nos vamos a otros países, encontramos que le llaman guacamayo en Guatemala, hoja encendida en otros países de Centroamérica, corona de los Andes en Chile y Perú, estrella federal en Argentina, flor de Navidad en Venezuela, y en Estados Unidos y diversos países europeos la conocen como poinsettia. Esos son algunos de los nombres comunes que tiene esta planta. Sí, como vemos, de ahí la importancia de ponerle un nombre científico, ¿no?, a los organismos, tanto plantas como cualquier otro organismo vivo, ¿no? Es lo que hacemos los biólogos en muchos casos, y es para diferenciarlo de tantos nombres comunes que pueda haber sobre algún organismo en particular. Sí, y ya hablando en particular de la planta, ¿cuáles serían sus características? Sobre todo, pues las que la distinguen de cualquier otra planta. ¿Cuáles serían las características particulares de la Nochebuena? Ok, la planta de Nochebuena en vida silvestre llega a tener tamaños de hasta 3 metros de altura. Es decir, que se puede considerar un árbol o tamaños de un árbol o tamaños de arbusto, ¿no? Presenta estas hojas modificadas de color rojo, que son lo que la hace muy muy atractiva. Estas hojas modificadas se llaman brácteas, no son pétalos característicos de las flores, porque en realidad lo que vemos es una inflorescencia, un conjunto de flores que son de color amarillo, parecen un ojito y presentan unos nectarios para atraer a los polinizadores, pero no tienen ahí pétalos. Y la estrategia de la planta fue modificar estas hojas cercanas a las inflorescencias para tornarlas de un color muy intenso, de un rojo brillante, de un rojo intenso. Y creo que esta característica es lo más llamativo de la planta. Sin embargo, también presentan una sustancia blanquecina, una sustancia de color blanco, cuando se llegan a romper las hojas o los tallos. Esta sustancia se conoce comúnmente como látex, y es otra de las características que tiene esta planta y que la hacen tan, tan llamativa, ¿no? Y estas hojas modificadas, bueno, decías que el color característico, y pues es verdad, las más comunes son de color rojo, ¿no? Pero también hay en otras tonalidades, ¿no? Sí, estas plantas que vemos de distintos colores, color crema, amarillo, un tanto muy cercano al blanco, naranjas, rosas y jaspeados, es decir, como manchitas blancas, son variedades hortícolas. Estas se han logrado obtener después de pues bastante trabajo en los viveros, seleccionando plantas con estas determinadas características, hasta lograr estas selecciones, estos colores que pues no se ven en la naturaleza, en campo o en hábitat. Esto más bien ya es un trabajo de selección del ser humano, ¿no? Para resaltar lo que mencionábamos al principio del bloque, que es esta belleza, el ornato, el adorno que nos brindan estas plantas. O sea, en forma silvestre, como mencionas, no encontraríamos hojas de otro color que no sea el rojo. Así es. Cabe mencionar que es una sola especie de Nochebuena que se distribuye desde Sinaloa hasta Guatemala por toda la costa del Océano Pacífico, pero hay otras especies de euforbias con potencial ornamental y que presentan colores distintos, es decir, estas brácteas de color crema o amarillo, y que pues seguramente sirven o se han hecho cruzas o híbridos pues para obtener estos tonos o estas variedades de color, ¿no? Entre otras técnicas que utilizan los horticultores y viveristas, ¿no? Y bueno, hablando de esta flor que la vemos, bueno, platicábamos que se conoce en todo el mundo, ¿no? Ya tiene varios nombres en varias partes del mundo, que seamos de Chile, Estados Unidos, Europa. Pero sabemos que la planta surgió de aquí, de México, ¿no? ¿O de qué parte en específico de México surgió? Ok, mencionaba que la especie se distribuye de manera natural en distintos estados del país. Sin embargo, las plantas que salieron de México hacia el mundo salieron de Taxco de Alarcón. Esto ocurrió por la época de la independencia de México. Vino un diplomático de Estados Unidos a realizar pues su trabajo como diplomático, y esta persona además era un naturalista, una persona apasionada por la naturaleza, digamos que sería el precursor de un biólogo o de un botánico, y encontró esta y otras muchas plantas durante su recorrido aquí en México, durante su estancia en México, y se mandó estos ejemplares a Estados Unidos, a un jardín botánico, donde comenzaron a reproducir esta planta, y pues posteriormente la adoptaron pues como un símbolo de la Navidad y de la amistad también. Esto porque pues en la época decembrina, en la época de fin de año, es cuando florece, ¿no? Esta persona se llama Joel R. Poinsett, y en honor a este diplomático, a este personaje, pues comenzaron a llamarle Poinsettia, ¿no? Poinsettia en Estados Unidos y en Europa. No fue un proceso corto, fueron pues varias décadas de trabajo, adaptar a la planta en el invernadero, reproducirla bajo condiciones de invernadero, posteriormente producir en masa y luego distribuirla a otras partes del mundo. Que pues eso fue lo que ocurrió. De Estados Unidos se la llevan a Europa, otro personaje que estuvo trabajando en este jardín, en estos viveros de Estados Unidos, y pues allá también la continuó propagando, se dio a conocer, la gente le llamó mucho la atención, y bueno, de ahí se distribuyó para lo que resta del mundo, y actualmente es una de las plantas más significativas en esta época navideña, ¿no? Sí, así es un símbolo, ¿no?, de la Navidad, no solo aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Ya. Y surgió de México, bueno, y en específico de Taxco, Guerrero. Vemos Nochebuenas y ya sabemos que ya viene la Navidad. Bueno, pero antes de continuar con el tema, los queremos dejar con nuestra canción científica de la semana. Vamos a regresar a uno de los grupos que nos gusta poner acá. Vamos a poner una canción de Queen, recordando que el guitarrista Brian May es astrofísico y Roger Taylor, el baterista, estudió biología. En esta ocasión les vamos a dejar específicamente por la época y por la flor de Nochebuena con una canción de Navidad, que se llama Thank God It's Christmas. Y bueno, es un sencillo navideño que específicamente escribieron estos dos personajes científicos del grupo. La lanzaron en 1984, aunque solamente se lanzó como sencillo y nunca fue incluida en ningún disco del grupo. Bueno, entonces los dejamos con Queen. Oh, my friend, we've it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. The moon and stars seem awful cold and bright. Let's hope it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night. Estamos de regreso hablando el día de hoy acerca de la flor de Nochebuena. Y antes de irnos a nuestra canción científica de la semana, nuestro invitado de hoy, Edgardo Mendoza, nos estaba platicando acerca de cómo fue que la flor de Nochebuena o la planta de Nochebuena salió de México hacia otros lugares, ¿no? Y después fue adoptada en otros países, en otras partes del mundo. Y precisamente nos comentaba que fue a partir de las condiciones climáticas en los invernaderos, ¿no? De adaptar la planta a esas condiciones. Pero, pues precisamente nos gustaría saber cuáles son estas condiciones a las que debe de adaptarse la planta o cuáles son las condiciones adecuadas para que la planta pueda desarrollarse. Ok, la Euphorbia pulquérrima crece de manera natural en cañadas o en barrancas, es decir, en lugares sombreados con suficiente humedad, y si mencionamos los ecosistemas en los que crece, podríamos decir que es en bosques tropicales subcaducifolios o selvas húmedas y bosques de galería. ¿Qué significa esto? Que estos lugares que estoy mencionando, estos ecosistemas, tienen bastante agua disponible. Son húmedos, son frescos y la planta no está expuesta directamente al sol. Generalmente se encuentra, digo, en barrancas, en laderas, donde permanece con sombra la mayor parte del día. Si hablamos en cuestiones de horticultura, vemos que esto es un indicador de que la planta puede crecer bien en interiores o en resolana, pero a sol directo puede presentar un marchitamiento muy rápido de las flores y pues pierde su atractivo. Otra cosa también muy interesante que tiene esta planta es que responde al fotoperíodo. El fotoperíodo es la cantidad de luz que reciben las plantas y esto está relacionado con las estaciones del año. Es decir, entre otoño y invierno hay una menor cantidad de horas de luz al día. Y cuando esto ocurre, la planta, cuando llega a percibir o tienen mecanismos para detectar los cambios de luz, es cuando la planta empieza a colorear las brácteas y empiezan a formarse las inflorescencias. Esto con el propósito de atraer polinizadores y pues estar muy, muy llamativa para adornar las casas de todos los mexicanos. La planta sabe que ya llega su momento. Sí. Que va a ser la estrella de la Navidad. Exacto. Es su momento de lucir. Bueno, y hablando específicamente de eso, de que el del ornato, que ya hemos dicho que es una de sus principales usos, pero al igual que otras plantas, pues a veces se ocupan para varias cosas, ¿no? No solamente tienen un uso. Entonces queríamos preguntarte también si la flor de Nochebuena se puede emplear para con otro objetivo. Sí, como mencionas, el ornato es de lo que se tiene registro de uso muy, muy antiguo. Se utilizaban las flores de Cuetlazóchitl para venerar a diversas deidades en las culturas mesoamericanas antes de la conquista, y también tenía usos medicinales, aunque estos usos no han sido comprobados clínicamente. Se utilizaron popularmente todavía en el siglo XIX. ¿Cuál es el uso medicinal más común de la flor de Nochebuena? Es que se utilizaba como galactógeno. ¿Qué es esto? Se ponían a hervir las hojas y las brácteas y se les daba a las mujeres que estaban amamantando o que eran nodrizas para que produjeran una mayor cantidad de leche. Esto es el principal uso medicinal que se le daba en el siglo XVIII, el siglo XIX, pero pues comento que estas propiedades no han sido corroboradas por estudios clínicos actuales. Se ha visto que tiene cierta respuesta antibacteriana, pero es mínima, no es significativa, por eso tampoco tiene como que un uso extendido. Y aparte del uso medicinal, actualmente se ocupa en cuestiones gastronómicas, es decir, adornando algunos platillos, formando parte de los ingredientes para los platillos, también como colorante. Se utilizaba o se extraen algunos pigmentos de las brácteas principalmente, ¿no? Sin embargo, hay que aclarar o hay que mencionar algo muy importante de esta planta, es que es ligeramente tóxica si se consume. ¿Y qué es la parte tóxica? Es el látex. Creo que los organismos o las mascotas que están con nosotros son las que podrían correr más riesgo, en el sentido de que pues cuando llegan o cuando son cachorros les gusta morder, jugar con todo lo que encuentran, y en este caso pues las plantas de Nochebuena pues son bastante llamativas. Y se han dado casos de intoxicación de gatos por el látex, gatos y perros por el látex. En el ser humano según la susceptibilidad de cada individuo, de cada organismo, puede haber también ligeras intoxicaciones si se ingiere, pero no son tan comunes. Si se les da un tratamiento de lavarlos, servirlos, si se les da el tratamiento adecuado, no tendría que haber una reacción, a menos de que sea sensible la persona al látex. Lo que sí es más común es encontrar reacciones alérgicas en la piel, dermatitis, justo por el látex que puede causar quemaduras. Y esto no es exclusivo de la flor de Nochebuena. Esto ocurre con muchas especies del género Euphorbia, que se distribuyen en Asia, en África y en América, ¿no? El látex puede ser bastante irritante. Para la planta es una protección, justamente para evitar que depredadores, herbívoros, perdón, se lo coman en exceso, pero para el ser humano causa irritación en la piel. Curiosidad aparte, ¿tú lo has probado? ¿Cuál? ¿Has probado la flor de Nochebuena? A mí me dijeron que lo ocupaban en una receta para el mole rosa aquí en Taxco, pero hay distintos tipos de mole rosa y se supone que la base del mole rosa es el piñón y otro es el betabel para darle color, pero pues ya no volvieron a invitarme a probar. Me dio curiosidad de qué sabrá la flor de Nochebuena. Pues pruébala y agarra una tuya. No, que te tome ese daño. Ah, ¿has probado el agua de chaya? Creo que no. Digamos que es lo mismo, la chaya también es euforbia, produce látex y ya se ha domesticado al grado que hacen agua, ¿no? Sin hervir, creo. Bueno, no sé cuál es el procedimiento, pero sí. Y su sabor tendrá que ser algo amargo. Si me atrevo, un día de estos ya les aviso. Está bien, sigamos. Bueno, ya hemos hablado de estas características de la planta que la hacen relacionarse con otros organismos, ¿no? Hablábamos de esta toxicidad que le permite proteger a los depredadores y del color que permite atraer a los polinizadores. Entonces, como vemos, siempre hay una relación con otros organismos, pero no sé si se identifica o si hay alguno de estos organismos que interaccionan con la planta más representativos que otros. Ok, los polinizadores que más visitan estas plantas son pequeños insectos, avispas pequeñas, escarabajos, catarinas, moscas o mosquitos, mariposas y colibríes. ¿Qué es lo que los hace visitar constantemente a las flores de Nochebuena? Es esta estructura, que es un nectario, que constantemente está produciendo el néctar. El néctar es una sustancia azucarada que también funciona como atrayente para los polinizadores. Y de algunos trabajos que se han realizado sobre estas interacciones planta-insecto, se menciona que en algunas partes del país se han visto ejemplares adultos de mariposa monarca alimentándose y polinizando a estos ejemplares. Ahora bien, pues como se mencionó anteriormente, estas flores están activas en el periodo de invierno. Esto permite que todos estos animales, estamos hablando de aves como los colibríes, insectos como los escarabajos, las catarinas, las abejas o avispas y las mariposas, pues puedan tener una fuente de alimento en esta época donde escasean otro tipo de flores. Creo que sería como que la cuestión pues más importante de la relación planta-insecto. Vamos a dejarlo por el momento hasta aquí, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con la flor de Nochebuena. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo. el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2 y 47 minutos. Persona trabajadora. Con Fonacot, cumple tus propósitos y alcanza tus sueños. Solicita un crédito en efectivo con las tasas más bajas del mercado. Acude a cualquier sucursal o en www.fonacot.gob.mx. Fonacot, siempre contigo. Gobierno de México. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa del día de hoy, en el que estamos hablando acerca de la flor de Nochebuena. Y en los bloques anteriores, pues ya hemos hablado un poco acerca de las características de la planta, de sus propiedades. Incluso hemos hablado de las condiciones en las que se desarrolla mejor y las relaciones que tiene con otros organismos, ¿no? Sobre todo con los polinizadores. Pero ahora nos gustaría saber cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan estas plantas. Ok, como mucha de la biodiversidad en nuestro país y en el mundo, estos organismos se enfrentan a la pérdida de espacios o a pérdida de hábitat, principalmente debido a actividades humanas. Estas actividades humanas pueden ser desde la construcción de carreteras, ductos petroleros, líneas eléctricas, hasta el pastoreo, la agricultura extensiva o el crecimiento de la mancha urbana. Y bueno, también la modificación del hábitat por todo esto. Estas plantas, como mencionamos, crecen en barrancas, en laderas, en lugares sombreados, y se conocen estas plantas desde tiempos muy antiguos, y la gente las ha adoptado, las ha colocado en sus jardines desde tiempos inmemoriales. Digamos que ha habido una domesticación de los ejemplares. Sin embargo, también es una realidad que los lugares donde crecían en los terrenos, en los tecorrales, aquí en la zona de Taxco, cada vez más se van reduciendo, cada vez más van construyendo y las plantas se van perdiendo. ¿Qué conlleva esto? Que una planta nativa, una especie muy mexicana, pueda declararse como extinta en la naturaleza, y solo la conoceremos en fotos, en invernadero o en la temporada navideña, cuando se produzcan estas plantas de ornato. Ese es uno de los riesgos, o el gran riesgo al que se enfrenta la euforbia pulquérrima o flor de Pascua o cuetlazochitl. Y bueno, regresando un poco a lo que nos habíamos quedado antes de la pausa, también tendrán un efecto o un mayor riesgo por la depredación, la flor de Nochebuena o la planta de Nochebuena. No es tanto el riesgo porque la consuman los herbívoros, los animales de granja. Es más bien que el crecimiento de la mancha urbana o las actividades humanas. Recordemos que esta planta produce un látex. Este látex funciona como un mecanismo de defensa para evitar que los herbívoros, o en este caso depredadores de la planta, pues puedan causarle un daño. En realidad, pues podrán morder algunas hojas, pero inmediatamente se produce látex y puede quemar la boca o la piel donde tuvo contacto. Digo, es una herramienta, un mecanismo de defensa muy eficaz y pues de esta manera se evita pues que sea dañada por herbívoros grandes. Otra cosa que he notado aquí en el jardín es de que, a diferencia de otras plantas, las hormigas arrieras no cortan las hojas de Nochebuena, y debe ser justamente por el látex, por la secreción de esta sustancia protectora, ¿no? Bueno, y hablando entonces de estas plantas de ornato, las personas que tenemos esta planta en casa, ¿de qué forma la podemos cuidar? Las plantas que se tienen en la temporada navideña son plantas de interior, de tallas pequeñas, de tallas cortas, que si acaso podrán ser un arbusto. No son tan altas, no llegan a alcanzar los 3 metros como las plantas nativas. Y pues lo que requieren son, bueno, primero un sustrato adecuado, un sustrato donde no se encharque el agua, que no sea demasiado orgánico, que tenga mucha materia orgánica, que esté en un lugar ventilado y que pues no esté expuesto al sol durante periodos prolongados. Esas son las plantas que adquirimos en esta época, y esos serían los cuidados básicos que hay que tener para estas plantas. Un lugar ventilado, que tenga riegos de 2 a 3 veces por semana, y pues que le dé luz, ¿no? Que tengan un espacio para recibir algunas horas de luz, pero no sol directo. Y finalmente, ya para terminar, pues todos en época navideña nos emocionamos y compramos muchas de estas plantas, pero una vez que termina la temporada navideña, ¿qué podemos hacer con ellas? Lo más adecuado sería conservarlas, porque estamos hablando de organismos vivos, de seres vivos, y si bien nos permiten admirar su belleza, su colorido, deberíamos de pues cuidarlas. Ya una vez que pasó estas festividades, podemos sembrarlas en una maceta o en una jardinera, en los espacios que tengamos, y revisar que tengan las condiciones adecuadas, ¿no? Como mencionaba, un buen sustrato, un lugar pues con resolana, que le dé suficientes horas de sol, y un riego adecuado. Porque, como todo ser vivo, tiene un ciclo. Una vez que se terminan las flores, las ramas donde estaban se marchitan y se caen, pero la planta sigue viva. Entonces podemos colocarla, mantenerla viva. La planta va a estar dando hojas verdes durante todo el año. Se va a recuperar como por mediados de enero, principios de febrero, empezará a sacar nuevas hojas, y así estará con hojas verdes hasta septiembre, octubre o noviembre, que es cuando se vuelven a colorear las brácteas, cuando se hace otra vez bastante llamativa. Claro que esto pues lo podemos ir haciendo poco a poco, aclimatarla a las condiciones de exterior, porque recordemos que estas plantas han vivido en invernadero, y tener plantas en invernadero es controlar todo, tenerlas muy muy muy mimadas, ¿no? Y puede costarles un poco de trabajo adaptarse a las condiciones ambientales. Aunque México es de donde salieron las plantas de Nochebuena, no es el principal productor de esta planta a nivel mundial. Europa, Estados Unidos y Asia son de los mayores productores de estas plantas, y en México se han creado algunas variedades comerciales. Y si hablamos de producción, los estados que producen más plantas de Nochebuena para esta temporada decembrina son Morelos, Estado de México principalmente, y la Ciudad de México también tiene un lugar ahí importante. Menciono esto porque, además de la producción de plantas, también se hace investigación, y en otras universidades como Chapingo, como la UNAM, se está trabajando con unas plantas de Nochebuena que les llaman plantas de sol. es decir, plantas que se adaptan muy bien a las condiciones de exterior y que se han tenido pues, durante mucho tiempo aquí en México. Estas variedades de plantas de sol, una de ellas es la variedad valenciana y la otra es la variedad Belén. Y si bien no son flores muy anchas, sí es muy, tiene un color muy, muy intenso. Y bueno, estas plantas de sol, estas plantas que les llaman de sol, podrían fortalecer estos cultivares o estas variedades hortícolas que se ven afectadas por las inclemencias del tiempo. Eso sería un buen tema de investigación respecto a estas plantas, ¿no? Bueno, lamentablemente nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho, Edgardo, por habernos acompañado y hablarnos sobre la planta de Nochebuena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar acerca de las plantas que tenemos en México y más de esta tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá podamos repetirlo en otra ocasión. Pues nos vamos de vacaciones, los vamos a dejar 2 semanas con algunas repeticiones de los programas anteriores y nos vemos el próximo año. Con una sorpresa. Sí. Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.